Buen día, Raquel Barabaschi. ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día a todos ustedes allí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, con el calor que corresponde a la época. Te mandamos un abrazo desde esta Santa Rosa hasta esa General Pico y te escuchamos. Bueno, mira, este diciembre viene en el tema derechos humanos con muchas actividades, muchas conmemoraciones. Y bueno, vamos a empezar contando que mañana 10 de diciembre, desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, estamos convocando a encontrarnos en la plaza a las 19 horas para hacer la jornada que se hace todos los años para esta conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se llama Alto el Fuego. Que viene de verde también, ¿no? Esta vez. Claro. Y esta vez viene con una consigna distinta quizá a otros años anteriores, porque la consigna es salud y derechos humanos. Y justamente porque en diciembre, por ejemplo, que fue el día de la lucha contra el SIDA, que se sumó a la lucha contra el COVID, que nos trajo esta pandemia, y donde se contabilizan más de 38 millones de enfermos de SIDA en el mundo, con muertes aproximadas de 690 mil personas anuales, y que es algo que está un poco invisibilizado últimamente, pero realmente es esta cifra, que si le sumamos la del COVID, es una tragedia, porque definitivamente, más allá de los recursos sanitarios que pueda tener cada país para enfrentarlo, se requiere de solidaridad mundial y responsabilidad compartida, porque esta pandemia afecta a los pueblos, sobre todo en las desigualdades. Si no se achica esta brecha, no hay posibilidad de achicar los números que alarman, porque como siempre decimos, no son números, son personas que si sufren, pierden la vida, los de sus familiares, sus seres queridos, y en esto también abrazar a los trabajadores de la salud pública que arriesgan la vida para cuidar a todos los demás. Más vale. Además, también conmemoramos el Día de las Personas con Discapacidad, que también son más de 40 y pico millones en el mundo que tienen que enfrentar las barreras físicas, sociales y económicas que no le permiten vivir como iguales, decimos. Pero, bueno, mañana también es el Día de las Trabajadores Sociales, cuya función principal es la de ayudar a mejorar la vida de las personas, dado que el trabajo social es una disciplina centrada en la atención del otro. Pero, digamos, la consigna principal en el día de mañana, y por eso la convocatoria también está toda hecha en verde, es que en nuestro país, diciembre nos sacude fuerte en la lucha por las garantías de derechos, que pide a gritos el derecho de las mujeres a tener el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Una de las demandas en salud que se le ha venido negando en forma sistemática a las mujeres. Y esa negación, como los casos anteriores, ataca a los colectivos más marginados y que tienen menores recursos. Porque todos sabemos que las personas con recursos tienen aborto seguro en clínicas privadas. Y después está la moralina de decir, viste, que y discriminar a las mujeres pobres o de pocos recursos que tienen que recurrir a la clandestinidad. Entonces, rescatar la lucha incansable de mujeres que iniciaron esto hace tantísimos años, cuando nadie hablaba de este tema, que tomaron la posta las pibas, que las mayores las acompañan, y que en esta lucha no hay diferencias ideológicas, porque es mucho más fuerte el objetivo y esperemos que sea ley. O sea, yo creo que va a ser ley. Bueno, también hay en este punto interpelar a los diputados pampeanos para que voten a favor de los derechos, porque, digamos, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito no está obligando a ninguna persona a que vaya a hacerse un aborto, pero sí le está negando la posibilidad a quien tenga necesidad de hacerlo a que no lo pueda hacer. Bueno, entonces, dentro de las actividades va a ser esa la consigna mañana, y después se leerá un documento y la novedad que vamos a descubrir las placas con los nombres de los desaparecidos pampeanos que ya habían sido pintados en la plaza, pero que este año se empezaron a colocar las baldosas. Bueno, en esta primera etapa se van a colocar algunas, porque lamentablemente por el tema de la pandemia la elaboración de las mismas fue más lenta y no se pudieron hacer todas, pero por lo menos para arrancar con esta actividad que era una deuda que teníamos, ¿no? Luego se va a hacer una marcha donde se van a decir los nombres de todos los desaparecidos pampeanos. Y la otra cosa que mañana vamos a hacer desde el movimiento es entregar una carta al gobernador. Hola. Sí, sí. Hola, hola. Sí, te escucho. No, pensé que no había tanto silencio, creí que por ahí se había cortado. Bueno, se le entrega una carta al gobernador porque, para... Sí, donde le vamos a estar reclamando que se dé cumplimiento a los pedidos de reparación que nosotros hicimos como querella en el juicio de la subzona 14-2, que hubo sentencia en el 2019, donde también desde el juzgado federal se le había remitido un oficio, y hasta ahora hay, digamos, está sin dársele curso a ese pedido de reparaciones, que donde se le pide que, por ejemplo, se corrijan los legajos de los compañeros que fueron dejados prescindibles en la administración pública, que se haga la señalización de los centros clandestinos de detención, que la comisaría primera sea retirada, la seccional primera de ese lugar, y se arme el lugar, el espacio por la memoria, con la preservación de las celdas como estaban. Bueno, todos esos pedidos. Y una cosa importante es que nosotros también estábamos pidiendo en esas reparaciones que la formación de las personas que actúan en las fuerzas policiales tengan una currícula donde se contemple los derechos humanos en forma integral. Bueno, nosotros al gobernador le enviamos la carta con respecto a lo que es pedidos que se hicieron al Ejecutivo. También hay que girarle notas al Servicio Provincial de Salud por el tema del colectivo de los médicos. Bien. Que habían sido dejados cesantes. Bueno, con la Cámara de Diputados, donde se le pedía la elaboración de la Ley de Seguridad Ciudadana, se está trabajando, y desde el tribunal también se le solicitaba la reparación por el juez federal Uncal, que había sido detenido en aquella época. Sí. Así que en ese camino estamos. Bien. Todas esas actividades para este 10 de diciembre. Muy después, bien. Conmemorar el juicio de las juntas, el 9 del 12 del 75, cuya sentencia condenaron a 5 de los 9 integrantes de la junta, después de 8 meses de juicio, donde compañeros dieron testimonios, entre ellos Adriana Calvo, que siempre está presente porque ella, cuando estaba pariendo en un patrullero, se juró que iba a hacer pagarle todo lo que le estaban haciendo. Bueno, en este juicio histórico, la verdad que fue como el puntapié inicial, una decisión política de Alfonsín, empujado por la gran lucha de las madres y los organismos de derechos humanos, hay que decirlo. Tuvo más un carácter político que jurídico, entiendo yo, porque nos quedamos en ese momento con la condena a algunos de los jefes de las fuerzas. Luego, bueno, nosotros lo que siempre se luchó para que todos los subalternos y todos los que actuaron directamente haciendo trabajo de campo, que es lo que se está logrando con estos juicios que estamos llevando adelante ahora. Claro. Porque tuvimos el paréntesis por las leyes de obediencia de vida y punto final. Sí, sí, seguro, esos avances, bueno, y retrocesos, digamos, aquel totalmente. Primer gran avance del sí. El gobierno de Alfonsín, y después claro. Este... Porque hay que convenir que dentro del radicalismo había una intención manifiesta de que con eso se bajara una persiana y se terminara todo ahí. Y eso lo dijo hasta López, que era el secretario de gobierno de Alfonsín, lo manifestó públicamente. Y yo tengo algo que a mí me golpeó fuerte en lo local, que en una oportunidad, dando una charla que me habían invitado los chicos de la Juventud Radical de la Universidad acá en Pisco, para un 24 de marzo, había una profesora de historia muy lúcida, y tuvo a Verón Garay, Pacheco, bueno, que ya no está entre nosotros, sí. Pero también estaba Martín en esa actividad, estaba toda la... digamos, los dirigentes radicales, como el Chito Forte o la señora Petiti, que era diputada. Y, bueno, expuso la profesora, expuse yo, acerca de cómo veníamos trabajando por los juicios. ¿Esto cuándo fue, Raquel? ¿En qué época, más o menos? Y yo calculo que alrededor de 2012, por ahí. Bien, por bien, ahí, bien. No me acuerdo el... Sí, está bien. Exacta, sí. Y estaban los cursos de la universidad y había chicos del último año de la secundaria también. Entonces cuando yo hablé, obviamente, de las leyes de obediencia de vida y punto final que nos habían impedido y que habíamos retomado en 2003, todo esto, a la hora de que Verongay toma la palabra, muy enojado, me refuta diciendo que las leyes estuvieron bien y que lamentablemente las madres, que eran unas prebendarias, y las víctimas, que éramos unos cobardes, te juro que fue un golpe tan duro. Bueno, ¿pero así, a ese nivel? A ese nivel. Mirá, no recordaba realmente, mirá vos. Sí, quizá quedó medio oculto esto, porque obviamente no había prensa en ese momento. Yo te digo que de ese día, de ese lugar, yo me vine a mi casa porque estamos a 4 cuadras de la universidad caminando sola, indignada. Vinieron los chicos del colegio secundario a abrazarme, a acompañarme hasta la salida. ¿Vos te crees que alguien de los que estaban sentados de la dirigencia radical se levantó, aunque sea para, qué sé yo, saludarme porque era el 24 de marzo, o solidarizarse porque nos estaban diciendo que éramos unos cobardes y las madres unas prebendarias? Fue tremendo. Uh-huh. Y eso está... Martín de Rogaray, que no me lo puede negar, lamentablemente. Bueno, eso pasó, y con respecto a esto, yo creo que sigue habiendo algo que no se termina de saldar, porque se arrogan algunos ser los padres de la democracia, y yo creo que fue la lucha de todo el pueblo que seguimos sosteniendo, digamos, esta democracia con su falencia, como sea, pero que no vamos a dar un paso atrás. Bueno, otra cosita que quería recordar, que se cumplieron años 43 justamente de la desaparición de los 12 de la Santa Cruz, donde en esa iglesia se reunían los familiares y madres de desaparecido para charlar, y habían elaborado una solicitada que iba a salir publicada en los diarios pidiendo por los desaparecidos. En ese lugar se infiltró Astiz haciéndose pasar por familiar de desaparecido y pues señalando a las personas, recuerdan que les daba un beso en la frente, y así fue como secuestraron a tres de las madres, a Esther Careaga, a Mari Blanco y a Azucena Villaflor de Vicenti, las monjas Leonel Duquet y Alice Dumont, y otros militantes y familiares de desaparecidos. Fueron arrojados al mar y el mar devolvió sus cadáveres, y después el equipo de antropología forense los pudo identificar. Y bueno, otra cosa, yendo un poco más atrás en el tiempo, es que también se cumple aniversario del fusilamiento de los peones de la Patagonia. Estamos entre diciembre, ahora 8 o 9 de diciembre, y los primeros días de enero fueron 1.500 obreros, peones rurales, que fueron fusilados. Y es otra deuda que tiene la historia, porque tampoco se visibiliza lo suficiente, y creo que el mayor militante por esta causa fue don Osvaldo Bayer, y en estos días, justamente en el puerto San Julián, donde ocurrieron los hechos, gran parte de los hechos, hay una movida muy interesante de la población que está tratando de que no tiren abajo la comisaría donde estuvo detenido Facón Grande, que fue uno de los líderes, ¿no? Uh-huh. Josefón se llamaba, decían Facón Grande. Sí, sí. Y porque destruir esos espacios es también una manera de borrar la memoria y la historia, ¿no? Y justamente porque se lo quieren conceder a una escuela católica. Entonces la población se está rehusando a que esto ocurra. Bien. Otro de los lugares que todavía sigue en pie era una casa muy precaria, ¿no? Así como de chapa afuera, uh-huh. Era el prostíbulo donde estaban las chicas que se negaron a atender a los soldados en solidaridad con los peones, ¿no? Y ahí está la tumba de la mujer que era, digamos, la persona que regenteaba ese prostíbulo. O sea, son todas cosas que en esta historia son dignas de recuperar, porque la dignidad de esa mujer es más allá de, y en aquellas épocas, enfrentarse a esos milicos fue de muchísima valentía. Bueno, yo creo que con esto venimos redondeando. Invitar a todos para mañana ir a la plaza. Van a estar las chicas haciendo la vigilia por el aborto legal, seguro y gratuito. Y nosotros vamos a arrancar a las 19, como dije. Así que están todos invitados. Dale, Raquel. Bueno, le mando un abrazo gigante, como cada miércoles. Otros abrazos te mandamos desde acá. Raquel Barbachi, todos los miércoles, pasa y nos trae su columna sobre derechos humanos en Radiocracia.